Vamos a hablarles en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy viernes sobre carnaval, y lo vamos a hacer haciendo referencia, bueno, pues a una de las agrupaciones que van a estar también en la presentación de las agrupaciones del carnaval mañana sábado. Se trata de la chirigota Los Aficionados, comparsa de aquí. Esto puede confundir un poco por el nombre, aquello de que lleva el título de comparsa adherido al nombre, pero en realidad es una chirigota. La chirigota de Miguel Domínguez, pero sin Miguel Domínguez. Esto también lo vamos a aclarar ahora enseguida con dos de los componentes de este grupo, con Juan Flores, que ya nos acompaña. Juan Flores, muy buenos días. Buenos días. Acércate al micro para que se te escuche. Y también Alejandro Román, el Anillado. Buenos días. Buenos días. Vamos por parte. Sois chirigotas, ¿no? Eso que sí que tiene que quedar claro. Sí, somos chirigotas. Y la chirigota es el mismo grupo del año pasado. Pero con menos gente, somos 10, contando al hijo de Pedro, que sale, que debuta este año el carnaval con nosotros, que tiene 9 años y una chirigota. Y la mela que sale también, que lo hemos fichado. Que hemos fichado a la mela para este año también. Ahora voy a preguntar por los integrantes, pues quiénes sois, me vais contando poco a poco todo esto, los detalles, pero para comenzar, para que la gente sepa con quién estamos hablando, decíamos que es chirigota, y es la chirigota que siempre, pues ha conocido como la de Miguel Domínguez, pero este año Miguel Domínguez no está y no tiene nada que ver con el grupo, ¿no? Nada que ver. O sea que aquí la agrupación la asume, entonces, ¿quién? En cuanto a autoría me refiero. Hombre, en cuanto a autoría, lo que lleva el grupo y demás, pues la llevo yo, suena así, pero y también Alex, que me ayuda mucho con la letra. La historia aquí es que el grupo se partió el año pasado porque Carlos Pataíta ha vuelto con su grupo de toda la vida. Después el Chayán, el Dani, quería tomarse un poquito las cosas más tranquilitas y sale con la murga de los Ordóñez. Manolito y Adolfito han hecho un grupo de flamenquito, bueno. Y no quieren saber nada del carnaval, y entonces nos quedamos ocho componentes. Y entonces yo hablé con ellos que sí querían salir y demás, y estaban todos dispuestos, y nada, se habló con Miguel, yo hablé con Miguel, le dije que tenía ganas de sacar esto para adelante y ya está, y sin problema. O sea, os quedasteis entonces ocho componentes. En la actualidad sois 9, ¿no? ¿Me has dicho? Diez, perdón. Y tenemos un refuerzo, que es Jiménez, que cuando él esté disponible, pues va a cantar con nosotros. Pero en realidad somos 10. O sea, 8 de siempre. Sí, aquí el único es Pepe Lamela, que salía en el cuarteto con Carretero el año pasado. Y nada. El hijo de Pedro, me ha dicho. Y el hijo de Pedro, Miguelito, que va a debutar con 9 años en el carnaval. No sé yo si va a ser el más joven debutar. Y esto es un fichaje bueno de cantera, ¿no? Sí. Bueno, después estará mi zagalillo chico en la tortilla, la refuerzo guitarrita. Con guitarrita ahí, de refuerzo, que te apuntea guay. Y ya está. ¿Y cuántos años tiene? 4 años. Cuatro años y de verdad que ya apunta. Hombre, te quedas flipado. ¿Cómo se llama? Raúl. Raúl, ¿no? Raúl Flores, entonces Flores, también lo metemos Flores. Dentro de los componentes del grupo. Como para no meterlo. Bueno, entonces formáis, como decías siempre, la agrupación de Miguel Domínguez, que se conoce, ¿no? Por con ese nombre, ahí está la chirigota del Cioro. A mí es que no me gusta decir Cioro, siempre digo Miguel Domínguez, pero sí es así como se conoce esta agrupación. Sobre todo porque, bueno, siempre hay maneras de denominar a un grupo u otro, y es la manera de identificaros. Y luego yo decía también que había aquí, que podía generar cierta confusión aquello del nombre, ¿no? Por la denominación que lleváis este año, Los Aficionados, comparsa de aquí. Aficionados. Los Aficionados, perdón. Los Aficionados, comparsa de aquí. ¿Por qué ese tipo y de dónde surge la idea? Porque la idea es de Juan, ¿verdad? Vamos, otra vez. Te has tocado otra vez. Bueno, la idea es que salió que, hombre, la historia de la idea es que debe a esta gente cantando como si fuera una comparsa. Tampoco, no sé, queremos llevar una polémica con el nombre, ni vamos reflejando a nadie, a nadie, a nadie en particular, ni esto se trata de de meternos con lo que hacen comparsas, sino es llevar el tipo de comparsa a una chirigota. Pero si hay una chirigota en todo el carnaval ubriqueño que menos se puede identificar como una comparsa, pues, ¿no? Entonces ese es el juego que le quería dar a esto, de verlo. Ha costado un poquito de trabajo, la verdad, pero después ha quedado muy bien. También el tipo, te voy a decir que el tipo es, hablando del carnaval de Ubrique, nosotros somos un comparsista que se va un día a la Soriza y termina en la Soriza, entonces le pasa una serie de historias durante ese día y eso es lo que vamos a cantar, no vamos a cantar más. Nada, solamente más. Las letras son más que relacionadas con el, en el casco antiguo, todo lo que pasa en la Soriza. O sea que es tipo 100% local y más que 100% local, 100% carnavalero, ¿no? Carnavalero total. Que habla sobre el carnaval de Ubrique y todo lo que tenga relación con el carnaval de Ubrique de un punto de vista crítico, de denuncia, de alabanza. Va a haber crítica, va a haber alabanza y sobre todo va a haber, yo creo que una historia al final muy, no sé decirlo, bonita, pero yo creo que sí, que puede ser eso. Por lo menos graciosa está, desde la presentación al popurrí. También tenemos un paso doble a Juan Carlos, el pataíte, que lo cantamos ya en la presentación y el tío está con el subidón todavía. Bueno, entonces yo me he quedado con el tipo todavía, ¿no? El tipo, como decíamos, idea de Juan Flores. ¿Lo presentas al grupo y qué te dice el grupo cuando tú le presentas este tipo? Hombre, el grupo la verdad es que se lo toma, la verdad, un poquito con cierto. Por ejemplo, cuando cantamos en la jamonada, había gente que me ha dicho, Guillo, Juan, está muy bien, pero a lo mejor la gente se lo toma con un poquito de... Entonces le he dicho que hasta que no escuchen, digan lo que es la actuación, el repertorio que llevamos, que no saquen unas conclusiones ahí malas, sino que vamos, nosotros lo que queremos hablar es del carnaval de Ubrique, desde que empieza, desde que dan el día del pregón hasta que dan las 3 o las 4 de la mañana, que siguen allí. Entonces ahí pasamos una serie de historias, mentamos a grupos de Ubrique. Hablando de ello, un tono picaresco algunas veces, otra cosa en un tono comparsista, diciéndole las cosas bonitas, alabando lo que es cada grupo, mentamos a gente, pero no vamos dando palo, ni aquí que la gente se crea que esto vamos a ir aquí en plan guerra, que no. Claro, en la pasada fiesta gastronómica, en la tortilla y en la jamona, hemos podido escuchar a lo mejor cuplés y paso doble en esa presentación, pero también que no se identifica lo que es el tipo como vosotros queréis decirlo, sí, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en la jamona, el sábado hubo dos actuaciones, una en la jamona y otra en la tortilla. En la jamona había una gente escuchando más carnavalera, estaban los Ordóñez, estaba Mari Carmen López, estaba Cristóbal Río, entonces se notó que la gente pues lo coge, digamos, mejor. Después la tortilla la gente estuvo un poquito fría, como diciendo, y hubo quien me dijo, Guillo, pero el primer paso doble por quién va, y se cree que va con segunda, y no es así. Después nosotros hemos actuado en el London ya con la comparsa de Oscar y demás, y hasta ahora no ha habido problema ninguno, al revés, todo lo contrario. Cuando lo escuchan, se quedan diciendo, hostia, pues muy bien. Hay que escuchar el repertorio completo, yo imagino que sobre todo el popurrí, ¿no? El popurrí y la presentación, sobre todo. Que es donde va a estar la clave de este tipo. Bueno, pues nosotros lo escucharemos en el Fatou, porque es allí donde, bueno, aparte de las presentaciones que tenéis oficiales en distintos lugares, bares, sí, pero ya hasta mañana, sábado, no cantamos en ningún lado ya. Y es allí donde vamos a poder escuchar nosotros, como decíamos, el repertorio completo con esa presentación y ese popurrí, y conocer algo más sobre esta chirigota, los aficionados, comparsa de Ubrique. ¿Quién escribe? Porque Ale seguro que también ha colaborado, ¿no? Yo he colaborado también. No, pero colaborado no, vamos a ver, aquí el repertorio lo hemos sacado entre los dos. Vale. Porque igual él ha sacado como para dos repertorios, la verdad, sinceramente. Lo que pasa que este año también, en cuanto a ensayo, yo lo quería hacer, entonces le dije, mira, vamos a ensayar jueves y viernes, y si más para adelante que se usa un poquito, pues vamos más ensayar, pero la verdad es que no nada, con dos días a la semana hemos tenido, para meter repertorio y para ir tranquilito, la verdad. ¿Quién se ocupa de la letra entonces? Mitad, los dos, ¿no? Juan Flores y Alejandro. Más o menos, sí. Por ejemplo, ¿habéis colaborado los dos para hacer una letra o cada uno ha hecho su parte? ¿Yo hago tantos paso doble o tantos cuplés? ¿O cómo lo habéis organizado? Se han ido haciendo un paso doble, otro paso doble, venga, otro cuplé, venga, anillado, un cuplé más, un hecho. No ha habido tema, todo el tema relacionado con el casco antiguo. Con lo que es, vamos, un día en la Soriza. Claro. Vamos, he sacado más paso doble, pero el señor Juanito dice, esto lo tienes que hacer otra vez, que yo, que esto no... Y se ha repetido y se ha salido meón, ¿sabes? Que todos los pasos le han pasado por sus manos, ¿sabes? No, yo lo que pasa es que él... yo lo que quería que él escribiera todo una letra por relacionar con el carnaval de Ubrique. Entonces le sacaba una letra, mira, Juan, esto, pero a lo mejor se salía de lo que es el concepto que llevábamos. Entonces ya él lo relacionaba de una manera u otra y iba sacando las letras así. Es muy difícil escribir y que te vengan con las rimas y sacarle algo gracioso. Es muy difícil. A mí me ha costado en verdad un poquillo de trabajo, pero... ¿Qué te ha costado más trabajo? ¿Sacarle letras a las chirigotas o colaborar con el cuarteto Los Poyéticos? No, para mi grupo. Mi grupo me ha sacado más trabajo también. Sí, ¿no? Mi grupo mucho más. Y muy contento. Ahí tenemos todas las letrillas ya juntas y mañana nos escucharán en el Fatou. Dice que hay un paso doble, me has dicho, a Juan Carlos Santos. Padaita. ¿Y quién le ha hecho el paso doble? Juan. ¿Y qué se dice en el paso doble? Porque dice que todavía está con los pelos de punta. El paso doble en verdad es como haciéndole un pequeño homenaje a él por haber estado los 3 años con nosotros, que los 3 años no nos ha faltado de nada. Y había un problema y el primero que estaba era él. Y Juan ha querido hacerle el homenaje y todo el mundo de acuerdo y perfecto. Vamos, que se le saltaron las lágrimas hasta la hija y todo en el London. La hija que salía con el año pasado con la comparsa de la niña. Sí, y sale, creo que también. Bueno, pues tenemos entonces temática, monotemática para el carnaval de Ubrique, con pasodobles homenajes como Juan el dedicado al Pataíta, Juan Carlos Santos. Tenemos otro pasodoble a nuestro grupo, que yo creo que va haciendo tradición, ¿no? Llevamos 2 años... Bueno, también el año pasado era vacilo de mi amigo, este año pero a mi panda. El paso doble al grupo es por el esfuerzo que ellos han hecho también, ¿eh? Entonces, yo sé que a lo mejor el año pasado se repitió el paso doble o este año se va a repetir, pero este año es por el esfuerzo que ellos han hecho también, porque con oso, tío, y que los osos quieran salir sin importarle nada, y sabiendo que... La letra, a lo mejor, porque la letra ya aquí siempre ha estado Miguel. Entonces, eso de que no estuviera Miguel y que yo empezara a meter una presentación, unos pasodobles, y también, pues a lo mejor, eso les podía chocar a ellos. Pero porque... en los últimos años, Juan Flores ha sido también parte importante de la agrupación. Sí, pero Miguel. Siempre la letra no es igual que yo saque un pasodoble o dos, como el año pasado, o saque un par de cuplés, pero ya saca un repertorio íntegro. Ya más compromiso quizá, y Miguel tiene una manera de escribir, yo quizás soy un poquito más, tengo un toque más serio a la hora de escribir, no saco los cuplés, los pasodobles, eso que te saca Miguel, que te rima un bordillo con el bocadillo y historia así que él tiene ese punto, claro. Eso nosotros este año lo llevamos, sin embargo llevamos otra parte que entonces es la diferencia de este año con la chirigota. Se va a notar entonces el cambio, ¿no? Sí, evidentemente, sí. Escribe otro autor, se tiene que notar, ¿no? Yo creo que sí, además, hay mucha gente que me lo ha dicho, ¿eh? Que ni para mejor ni para peor. Diferente. Aquí no se trata de, sino que es suena diferente y la letra es diferente y claro, ya parece que... Y afinadito que vamos mucho. Afinado vamos. De todas maneras, decías que sois pocos, ¿no? Porque la agrupación se ha visto mermada en cuanto a componente. Y eso también a lo mejor se tiene que notar a la hora de actuar en lo alto de un escenario. Pero ¿O no? Notar no, porque tú te haces a lo que tienes. Esto, tú sales con 8 y los 8 son así, pues eso en tu cabeza asimila que son 8 y ya está. Si fuéramos con 12 o 13 como el año pasado, posiblemente sonaría mucho más fuerte, pero no sonaría mejor. Porque nosotros, esto es otra cosa que quiero decir, que la gente que se acerca a escuchar a Sirigota porque cantamos muy flojito, la verdad. ¿Esta es una seña de identidad de la agrupación también? Sí, porque nos, tampoco... ¿Se sabe? Sí, pero este año vamos... No es porque te seamos menos, sino porque vamos más flojitos de lo normal. Uh-huh. Pero si hay por ahí alguno que hace una voz Hombre, está potente... Los chavillitas... La chavillita, que es Candela, que va cantando, metiéndole para arriba un poquito, pero ya está. Ese es el poquito casondeo que lleva la sirigota y poco más. En cuanto a lo que es relacionar a un comparsista con un sirigotero y mezclarlo. Claro. Ya está. Y bueno, que además... Ah, tenemos nuestras tonterías, que ya yo me pongo a puntear haciendo tonterías y el otro se pone serio, pero... No creo que la gente se lo debe de tomar mal por estas cuatro tonterías, vamos. No, porque además que no tiene nada que ver con esta agrupación, que lo que decía, ¿no? Si hay alguna agrupación, alguna chirigota en el Carnaval de Ubrique, que a la que no le pega claro. Transformarse en comparsa, pues sois vosotros. Además, yo me acuerdo que cuando le dije, mira, vamos a ir de esto, y el Narao me decía, pero ¿tú te crees que nosotros vamos a llegar a hacer eso? Porque, por ejemplo, el Parzo Doble hay parte que cantamos como una sirigota y después hay parte que nos transformamos ya en el comparsista. Y entonces ese cambio, pues, lo que chocaba hasta que ha salido y ya está. Lo asume el grupo como otra parte más de cualquier otro tipo, ¿no? Y pues, claro, y ya está. La interpretación que le damos, nosotros somos una sirigota, pero... En nombre de comparsista es lo que tenemos que reflejar. Claro, es el no tipo. Podemos ir como una sirigota. Incluso el tipo, el disfraz y todo. ¿Y se nota también en la música? En la música también. Sí. La música es tuya, ¿no? La música de Juan. De Juan, ¿verdad? ¿Y qué dice Ale sobre la música? Yo nada, yo voy a decir que está muy bien todo. En verdad el paso doble está muy bien currado, porque el paso doble empieza en plan sirigotero y ya después te metes a lo que... En plan comparsista, después vuelve otra vez a sirigota y ya termina ya como una sirigota. El popurrí igual, va todo igual, va un cuarteta de sirigota, después un poquito de comparsa, que está todo muy bien montado. Por lo menos para mí, a lo mejor la gente que nos va a preguntar en la calle, que yo qué guay, no sé qué, le ha gustado, ¿Cómo son los ensayos? Porque no. Con los componentes... Los ensayos por la noche mi comparsa, pues imagínate tú. Allí todo el mundo de cachondeo, no hombre, pero a la hora de ensayar Juan ha sido estricto este año y mucho más que el año pasado, porque... Juan? Hombre, más que el año pasado no creo, ha sido igual. Lo que pasa es que le hemos dedicado días y ya está la semana. Pero vamos que desde las 9:30... Desde las 9:30 hasta prácticamente las 11, íbamos a piñón. 10 minutitos para descansar y otra vez. Y otra vez. Nos hemos pegado estas dos últimas semanas nada más que con popurrí. Y a lo mejor un par de cuplecitos nuevos, pero hemos ido muy bien, ¿eh? Este año parece que ha sido de los años que más desahogados vamos, ¿eh? Nosotros hemos llegado a la escuela con el popurrí cogido con unas pincitas, ¿eh? Y ya hemos cantado popurrí en la calle dos veces y está el repertorio súper metido, vamos. Sí. ¿Desde cuándo estáis ensayando? Dices dos días en semana, Después de feria, más o menos. Jueves y viernes. O sea que en realidad es de septiembre, ¿no? Prácticamente. Sí, el 20 de septiembre, al final, primero de octubre, más o menos era. Desde septiembre hasta febrero, ponte tú a contar y salen a lo mejor 3 meses. Claro, hombre, no es mucho, pero hay otras agrupaciones que la ha cogido más el tiempo y han ensayado más tarde. La verdad es que eso es algo que tenéis, ¿no? Sois poquitos, pero estáis todos aquí y podéis ensayar. Sí, lo bueno es estemos aquí también que el grupo está dispuesto a hacerlo. Que nosotros quedamos a las 9:30 y están todavía a las 8:30 para ensayar. Claro. Entonces, pues, se nota cuando tienes un grupo así que está dispuesto a hacerlo, pues no hay problemas de ensayo ni nada. Estoy mirando por aquí el orden de actuación del Fatou, los cuartos. Los cuartos. No, no está mal, ¿no? No. Lo que está mal es Fernando Gavilán, que somos último. Ah, claro, porque cambia el orden. Claro, en verdad, porque el primero no cante el último, ni el último cante primero. Yo lo veo bien. Nos ha tocado así, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, para el Fatou, decías que llevas el repertorio mejor incluso que otros años. ¿Tampoco os caracterizáis por llevar demasiado atrezo o escenario? No, nosotros el disfraz y ya está. Poco más. Poquita cosa. Bueno, nos he preguntado, ¿cómo es el disfraz de un comparsista que es una chirigota. Pero, a ver, verá, el disfraz no, no va a... El disfraz es un disfraz de comparsista, lo que vamos a llevar. Por cierto, que habéis reciclado el disfraz del año pasado. Claro. La sudadera de... los jerseys del año pasado de Niño de los Mandanos los pusimos en las Jamonés. Ahí está, que yo he visto la claro. foto y digo, esto es reciclado. Claro. Hay que ver la crisis que mala es, ¿no? Que ni para sudadera. Un poquito petadito. Un poquito fuertecito, pero vamos. Ahí. Aguante que le llegan las mangas aquí por el codo. Claro. Pero como toco la guitarra, pues no se le nota. Claro, porque ibais de niño, el niño de los mandados, de mandadero, y claro, era corto por lo mismo, ¿no? Sí. Que no os calláis vosotros engordados, no. Y mucho menos. No, pero a ver, jersey han cogido, ¿eh? Sí, claro. El jersey han cogido. El jersey han cogido. En fin, buena parte, tú estábamos hablando del disfraz, que me he salido del tema. ¿Cómo puede ser? ¿Fantasía del carnaval o cómo? ¿Cómo va no, esto? No, de fantasía no vamos aquí. Vamos. Hombre, no te voy a decir de qué vamos a hablar. Porque vuestra agrupación siempre. Yo, va a tener toque un plan gracioso, uh-huh. ¿Eh? No sirigotero, porque. Verás, sirigotero te digo en cuanto a lo que nosotros solemos hacer, de llevar a lo mejor mucha. Mucha pamplina de pergaña o historias de estas, nada. Y después va a llevar un plan, un toque también serio. Por lo menos lo vamos a intentar, ¿eh? Que después... No me pega. Bueno, pues eso, ¿eh? La mezcla de sirigote y comparsa. Uh-huh. A ver cómo sale. Habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. Intentarlo, vamos a intentar, ¿eh? De tal manera, siempre, lo que estaba comentando ya antes, el disfraz de vuestra agrupación, presupuesto cortito, ¿no? Bueno, o este año habí con la cosa de la comparsa. Según lo que te refieres tú con cortito. Cortito para cada uno, ¿no? Bueno, claro. Que no sé, nosotros este año creo que va a salir sobre unos 1.000 euros el disfraz, ¿eh? Pero para 22 personas. Ah, claro, por las compañeras, claro. Las esposas, la sí, pareja. Por ahí va a estar. Vamos, que el carnaval nos cuesta el dinero a nosotros. Sí, yo creo que sí. Sobre unos 40, 50 euros cada uno, yo creo que va a salir el disfraz. Sí. Decía antes, cuando hemos hablado durante esta semana con el cuarteto, los que no tienen hipoteca, que sus compañeras, sus esposas estaban metidas en el claro. grupo, que les obligaban a ensayar, que estaban bueno, ahí inmersas. Nosotros las mujeres ensayan poco, la verdad. Bueno, pero me refiero a que también forman parte, ¿no? Forman parte en la calle y en todo lo que hacemos. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Mujeres con los niños, tú lo has dicho, tu hijo incluso, ¿no? En claro, la ¿no? Y además que ya forman parte de la sirigota en cierto modo. Y ahí está un poco la cantera de esta agrupación, sí. ¿No? Va a salir a buena cantera, pasa. Buena cantera va a salir. Bueno, estamos hablando de los ensayos y del repertorio que lleváis, que están bien preparados este año. ¿Qué lleváis? ¿Presentación? ¿Popurrí? ¿Cuántos pasos dobles y cuántos cuplés? Llevan 5 pasos dobles. Y 6 cuplés, ¿no? ¿6 cuplés? ¿Sí? ¿Y alguno nuevo por ahí que estéis pendiente de preparar o de meter? ¿O ya se ha cerrado? Está quedado un cuplé, pero no sé lo que vamos a hacer. Porque queremos preparar el disfraz y dejarlo todo bien antes de ponernos a ensayar otra vez otro cuplé. Lo mismo se mete para la semana que viene ya. A lo mejor no da tiempo para cantarlo en esta semana. Intentaremos meterlo. Si no se puede, no se puede, pero... Uh-huh. Lo intentaremos. Se intentará, ¿no? Con algo nuevo que haya pasado en el pueblo. Muy nuevo. Muy, muy nuevo. Muy nuevo. Nada, no, pero sobre el carnaval, ¿no? Sí, hombre. Eso. Bueno, pues ya vemos qué pasa. El carnaval que este año, bueno, estos últimos años siempre ha estado vinculado a las nuevas tecnologías, las redes sociales, muchísima participación, los blogs de carnaval temáticos que hay en Ubrique, que la verdad es que están bastante trabajados, y es allí donde se da toda la información referente del carnaval en nuestra localidad, donde se conocen las primicias, las exclusivas y novedades llegan a través de los blogs del carnaval de Ubrique. Hay varios. Hablábamos con Viru, el componente de la chigota de los niños, que tiene el de carnaval de Ubrique, que es uno de ellos, pero también hay otro blog que es Los Coloretes, que es de Juan Flores, y aquí también se da mucha información, ¿no? Sí. ¿Cómo te apuntaste a esto? Bueno, yo tenía el blog de Miquel Cioro y la verdad es que también en el blog de Miquel también hablaba del carnaval de Ubrique y metía grupos a lo mejor, entonces decidí apartar lo que era el carnaval de Ubrique con lo que es la agrupación de Miguel. Sí. Entonces saqué los coloretes este que Y nada, y pongo todas las tonterías que se me ocurren y ya está, eso es lo que hago. Bueno, a ver, tonterías, son reflexiones personales, reflexiones, eso sí hay que decirlo porque es un blog. Y también, hombre, también cuento con mucha gente que me dice que yo, pues, por ejemplo, las murgas me han dicho su nombre antes de ponerlo, si hay una concentración, si, por ejemplo, Mario, cuando hizo la... la presentación. No, la esto que hizo en Facebook para la comparsa, el evento, pues lo puse también y voy poniendo cosas que y animando, más que nada animando a la gente y hablando de los grupos, ahí intentando sacar las cosas buenas que tienen y ya está. Subiendo audios también, ¿no? Audio, de, hay vídeo, hay medio paso doble. Hay yo qué sé, hay vídeos de los boliseros del Antifaz, de Centenario, de hay fotos, yo qué sé, un montón de cosas. Y descarga, ¿no las podemos descargar? Descargas, ¿no? También, ahí te, por si quieres descargar las actuaciones en el Cine Arcaza de Centenario, por ejemplo, o los boliseros del Antifaz, los muelles guitar también tengo puesto y tengo un montón de cositas puestas. Está muy bien para echarle un vistazo tranquilamente a quien le guste el carnaval de Ubrique y quiera conocer algo más sobre la fiesta aquí en nuestra localidad, pues una opción, ¿no? A tener en cuenta, igual que, como decíamos antes, el blog de Viru y algunos otros más que seguro que hay muchísimos. Sí, está también Juan Mancilla también, que tiene su blog de con la chirigota de los Mancillas. Sí, también. Pero son más específicos de su grupo, sí, pero, este es más genérico, ¿no? Sí, pero Juan también pone también, algunas veces también intenta de poner su lo que él piensa y demás. Quizás no es un blog personal ahí para subir fotos de la agrupación, que sí lo hace, pero de vez en cuando también le gusta poner lo que piensa de cuando pasa algo y demás. Sí, claro, las reflexiones personales de cada uno se colocan, pero me refiero yo donde podamos obtener, por ejemplo, información del Carnaval de Ubrique. No, sí. Sí, que aquí con los coloretes Carnaval de Ubrique son los dos, ¿no? Que hay más o menos, no sé si habrá algún otro más. Si lo hay, pues que nos lo digan, que también lo citamos, ¿eh? Que no hay problema. Ale, ¿qué te parece a ti lo de las redes sociales y la presencia? Yo en verdad no tengo muchas redes sociales, yo no tengo ni Twenty, ni WhatsApp, ni nada. Yo solo. Pero de vez en cuando le echo miro el blog, ¿no?, de nosotros, claro. Bueno, pues hablando del Carnaval de Ubrique, os pregunto también por qué os parece, cómo se prepara el carnaval cada año, siempre lo hago con todas las agrupaciones, y bueno, pues hay muchísimos temas por los que preguntar. Yo siempre pregunto lo mismo en realidad, ¿no? Por el cartel, el pregonero, por el número de agrupaciones que hay este año, por quién están, por quiénes se quedan un poco fuera, que otros años sí que han salido, por las novedades que tenemos en el carnaval de este año. ¿Qué os parece? ¿Muchas preguntas o...? A ver, empieza a preguntar. Por ejemplo, el cartel, ¿qué os parece el cartel de este año? El cartel está chulo, a mí me gusta, pero lo veo muy simple. Pero tiene su colorido y todo, está bien, pero lo veo muy simple. El pregonero nos ha comido mucho la cabeza. El pregonero, ¿qué os parece también, bueno, la lección? Perfecto, un tío que lleva 25 años en el carnaval, autor de comparsa, meón que es. Agrupaciones que decía... Según Juan Flores y el blog Los Coloretes, que son ya 15, ¿no? Agrupaciones son 15. Eso. Porque una agrupación es un conjunto de personas que ensaya para salir en carnaval. Y lo mismo ensayamos nosotros. Quizás hayan ensayado hasta más que nosotros, ¿eh? Algunas, ¿eh? Y desde septiembre saben lo que van a hacer y saben su tipo y están planteando. Otra cosa es que vayan a la escuela o no vayan a la escuela. Porque después... la murga de Ángel Raposo que sale este año, que se llama Los Recortadores, se montó en la tortilla a cantar y cantó. Y llevan su repertorio igual que todo. Entonces, agrupaciones para mí y para mucha gente, no es que lo diga yo, claro, ni esto, somos 15. Está la murga de los Ordóñez, está lo que es la murga de las Hípicas, está la murga de los Hermanos Bautistas, está... Pompán. Pero Juan Paz este año no sale. Ah, no. Está la murga de Ángel Raposo, que también sale. Y está la comparsa de las niñas, que también están, aunque vayan a sacar una antología, pero eso tienen más trabajo que sacar un repertorio, porque están sin caja, están con un guitarra que no ha tocado y están ahí con un esfuerzo increíble y también la verdad es que se merecen un reconocimiento. Pues por eso te digo que hay muchos, son muchas. Y además tú te pones a escuchar después cualquier murga o por ejemplo el hermano bautista esto, que te pones a escucharlo en la Sorizá y es una sirigota que canta del carajo, vamos. Y es verdad, y eso no se hace en 2 semanas. Son 8 agrupaciones que sé que participan en todos los actos oficiales que se organizan por parte de Festejo. Claro. Y luego hay otras 7 agrupaciones que callejera. Que voy a decir una cosa. Sí. Que a veces el ayuntamiento se acuerda de ellos el día del pregón también. Y porque la plaquita que nos dan se la merecen todos. Nosotros y ellos. Pues una sugerencia también, una, ¿no? Sugerencia. Ah, claro que sí, sobre todo porque tú dices que hay agrupaciones que además tienen ya una tradición. La murga de los Ordoñez. La murga de los ¿cuántos Ordoñez años lleva saliendo? 7 años haciendo murga. O los bautistas. O por ejemplo, la murga de las Marías nunca se la reconoció en el carnaval nada. Porque siempre hacía una murga. Y una plaquita vale 20 euros, ¿eh? Que no vale más, ¿eh? Y con llamarlo. Y ahora menos. Y con llamarlo y decirle y darle reconocimiento. Bueno, pues en cuanto a las agrupaciones, importante, ¿no? El hecho de que haya 15 grupos ya en el Carnaval de Ubrique. 15 grupos, cada uno a su manera, y ya está. Y es lo cantera que también. Además, eso es lo que nos va a quedar, ¿eh, Rocío? Las murgas, ¿eh? Que aquí, los que llevamos ya unos pocos de años, ya estamos un poquito ya cansaditos de hacer cosas supuestamente bien hechas. De hecho, vosotros habéis salido algún que otro año como de murga en la Choriza, sí, nada más. La Choriza. Así que, bueno, no es de extrañar que de cara a otros años incluso también esté ahí, pero como callejera exclusivamente, para participar en el resto de actos. ¿Pesa mucho participar en los actos oficiales del carnaval como agrupación? No es que pese, sino... Hombre, Ale es que es más joven, y Ale a lo mejor todavía, ¿no? 11 años ya con este. Ale lleva ya 11 años y toda mi vida, en verdad, con mi madre, mi abuela, las Janillé. Sí. Además, yo me acuerdo que salía en la comparsa y venía él con la madre de Zagalillo. Yo la primera vez que salí fue con Mario, en el 2000 creo que fue, cruzando el arco iris. Ya después de ahí... Pero vamos que... eso hace tiempo ya. Pero vamos que... Yo creo que yo he encontrado mi sitio ya. Y a Juan, ¿no? ¿Le pesa a lo mejor un poco más? Hombre, a mí pesarme me pesa a hoy. Que estoy ya hasta la... Venía los ensayos, ¿no? No, lo que pasa es que yo vivo fuera de Ubrique y tengo 2 zagales también y te vas para arriba, cenas, te vienes para abajo y todo eso pesa más. Yo a mí me gustaría salir de ensayo y ir a mi casa andando. Claro. Pero vamos, haciendo las cosas bien y de primera hora yo creo que se hace muchas cosas. Claro. Tampoco hay que llevar 8 pasodobles y 10 cuplés y historia, ¿eh? Que al final canta siempre lo mismo. De verdad, ¿eh? Al final canta yo los creo que no, cuples punteros. Que algunos grupos, bueno, que lo lleve perfecto, pero es un mucho trabajo. Además también podemos hablar de las novedades en cuanto al carnaval de este año, por ejemplo, las que le estoy preguntando a casi todas las agrupaciones, el hecho de que haya cambiado el escenario desde la plaza del ayuntamiento a la plaza de las Palmeras, si os parece un buen cambio para celebrar lo que es la fiesta nocturna del sábado, y luego el control que se va a ejercer también sobre las barras particulares en la fiesta gastronómica. ¿Qué os parece estas dos iniciativas? Hombre, lo de cambiar el evento para la Plaza de las Palmeras está muy bien, porque allí es más grande, en el Guacoma que el año pasado, que allí ni se cabía, ni se podía respirar. Yo lo veo bien. Y ahora, cada uno que opine lo suyo. Pero el cambio no es cambio, es una alternativa porque está la calle cortada, ¿no? Ya eso yo no lo ¿no? conozco. Yo no sé. Ha sido un cambio que diga que el año que viene se va a seguir siendo la Plaza de las Palmeras, ¿no? Por lo menos, no sé, yo pregunto. No te puedo yo confirmar. Yo, hombre, sí a mí que... a mí me gusta más en la Plaza de las Palmeras. Por razones de seguridad. Era el motivo que se daba por el cambio. Amplitud y porque va a estar la gente más controlada y demás. La verdad que, hombre, es más bonito hacerlo en la Plaza del Ayuntamiento por el sitio y demás, pero realmente la Plaza de las Palmeras es el sitio mejor que hay ahora mismo para hacer lo que se va a intentar hacer ese sábado. Por la magnitud, decís vosotros, que has querido estos últimos años, claro, el pasacalle, muchísima es que gente. Puede ser que vayan, no sé, 3.000 personas puede haber en el pasacalle, yo creo que sí, que las hay, ¿eh? Entonces, y además la plaza se ha quedado chica ya, ¿eh? Últimamente sí. Y el tema de las barras particulares y el colocar más sanitario, esto siempre ha sido una demanda histórica de todas las agrupaciones. También, hombre, mientras más servicios haya, pues mejor, ¿no? Para todo el mundo, me imagino. Hombre, en verdad es que... en verdad, los que llenamos las barras allí, hombre, en verdad que va mucha gente, pero es que si nos ofrecen por los grupos, aquello no coge ni un duro nadie. Y además está bien que se le cie nada más que un servicio a la barra que monte en la Soriza, que tampoco es... Que yo creo que tendrán un dinero para poner un servicio, que es lo que pedimos nosotros, nada más. Además que es higiénico también. Y luego el tema de los concursos que hay en el Carnaval de Ubrique, siempre, bueno, pues solo el concurso para las agrupaciones, como el de la Peña Sevillista. No sé si este año, por cierto, hay más concursos. Otras veces siempre ha habido de otro PAS o establecimiento. Este año que sepáis nada, ¿no? Yo te pregunto a ti, que eres más fuente de información por ahí. A Juan. Este año la Peña Sevillista, que se incluye dentro de lo que es el programa de Astro, y ya está. Y ya está, ¿no? Fuera no hay ningún PAS que, por lo visto, dice que pierden dinero con los concursos. Claro. Y luego sí que los concursos para los aficionados de promocionar el disfraz, ¿no? El concurso en el pasacalle, en nocturno, y el mejor disfraz de las chorizas, que este siempre está un poco más destinado también a los pequeños, ¿no? Para que puedan disfrazarse las chorizas. Sí, hombre, pero la verdad es que la choriza últimamente está cogiendo... no sé cómo decirlo, que van los niños disfrazados sí. por la mañana, y la verdad es que está muy bien por ese... A lo mejor tendrían que dar un premio infantil o algo. Sí, no sé hay si un lo premio hay infantil, ya, ¿no? Hay dos modalidades, adulto e infantil, sí. Para promocionar el disfraz en la choriza, y sí, porque está teniendo cada vez más auge, ¿no? Lo de disfrazarse en la choriza. Yo conozco a gente ya que tiene pensado el disfraz para la choriza y el disfraz para el pasacalle. Claro, y hay gente que prima en la choriza frente al pasacalle o a cualquier otro acto del carnaval. Es lo principal, ¿no? Vosotros también en la choriza lo máximo... Sí, hombre, para la choriza es el día grande de Ubrique, del carnaval, vamos. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Vamos no sé cortito, si alguna... cortito de texto. Si alguna otra cuestión más queréis destacar vosotros, ya me decís que más actuaciones no, que ahora descanso. Hasta mañana en el Fatou, claro. Preparándoos para ello. Yo quería despedir dando las gracias a Miguel, se llama el carpintero. A Miguel Jaén, que todos los años en verdad... nos da su ayudita, y este año al principio se quedó, dijo que nosotros lo que nos hemos recibido aparte de él, nosotros siempre nos da igual, pero nos dio, y al cabo de dos o tres semanas dijo, pásate por aquí que me he visto cortito, no sé qué, y siempre colabora con nosotros, y verdad Miguel, un pedazo. Que es Miguel Pelonso, para que la gente de Ubrique el Carpintero lo sepa. Y que colabora con vuestra agrupación. No, que este año, hombre, colabora... La verdad es que más paz y empresa, pero él la verdad es que este año no ha querido dejar de lado, y la verdad es que dentro de la crisis que hay se ha portado muy bien. Hay que hacer un esfuerzo, sobre todo los locales. El año pasado le dimos las dos entradas del Fatou y este año no nos ha querido. Y yo le he insistido, toma Miguel, que esto es para ti, que no ha querido. ¿Cómo se llama Miguel? Miguel Jaén. El Peloncho. Que patrocinador de la chirigota, ¿no? Sí. Hay que buscar patrocinadores, si no ve que sea. Hombre, hay que buscar, si no los 1.000 euros no se pagan. Bueno, el amigo del Pino también colabora todos los años, ya ha sido nuestro, siempre, después de la escuela, siempre la primera actuación se la damos a él. Mañana vamos para allá. Y también agradecer, hay más gente, está Carlos Patadita también, que ha colaborado, hay muchos pares. Pero vamos. Siempre amigo del Pino y Miguel, por ahora, son los que nunca te fallan. Son las colaboraciones más especiales, sí. ¿No? Para vosotros. Pues con ese capítulo de agradecimiento nos vamos a quedar, si os parece. Y nosotros también agradecemos, en este caso, a Juan Flores y Alejandro Román, que nos hayan atendido hoy aquí en la Sintonía de la Mañana. Ale, antes de marcharte, dime. Yo quiero saludar. Venga, saluda. Yo voy a saludar a la gente de Quality... A la gente de mi trabajo también, y a las niñas de Rematado de Hermepié, que siempre, todos los años que hacemos la presentación, siempre que entro yo para entrar para Rematado, empiezan a cantar cosas de nosotros. Y al gran Rafi. Ya está. ¿Tú quieres saludar? Yo voy a saludar a Antonio Pino, que es un compañero de trabajo mío, que le gusta mucho el carnaval, y la verdad que se ha portado muy bien conmigo este año. Y a nuestro grupo también. Pues ahí quedan también los saludos para despedir. Gracias por estar con nosotros, a esta chirigota, a los aficionados, comparsa de aquí, y que lo paséis bien en el carnaval. Igualmente. ¿Qué estáis? ¿Qué hay? Vámonos.